Ahora los invitamos a bailar a toda la región carbonífera. Gracias a Dios que ya pude olvidarte. Yo sufrí por tu amor una pena tan grande, pero mi corazón ya nunca podrá amarte. Yo sufrí por tu amor un inmenso dolor que me dolió hasta el alma, pero gracias a Dios ya te pude olvidar y recobrar la calma. Yo sufrí por tu amor un inmenso dolor que me dolió hasta el alma, pero gracias a Dios ya te pude olvidar y recobrar la calma. Oye, pollo, ¿y la vaca? De ser, porque jamás volviste. Yo recuerdo que ayer tú me dejaste triste con tu forma de ser, porque jamás volviste. Yo sufrí por tu amor un inmenso dolor que me dolió hasta el alma, pero gracias a Dios ya te pude olvidar y recobrar la calma. Yo sufrí por tu amor un inmenso dolor que me dolió hasta el alma, pero gracias a Dios ya te pude olvidar y recobrar la calma.